terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Si tú hubieras nacido en otra región, otro hubiera sido tu corazón. Si tú hubieras nacido allá, otra hubiera sido tu vida. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidades y Encuentros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos, amigas. Iniciamos Identidades y Encuentros, viernes 30 de junio 2017. Un placer volvernos a encontrar y poder compartir la mejor música que se hace en nuestro planeta. Lunes escuchábamos música de Ecuador y Latinoamérica, el miércoles Europa y Asia, y hoy hemos preparado desde África. Iniciamos desde la República del Congo. Escuchemos a Sisi Mananga. Ella ganó el premio Radio Francia Internacional como al mejor talento en sus inicios, allá por el año 2012. Su música fusiona el jazz, el soul, el pop y el souk. Sus canciones ella las interpreta en lengua lingala, lari, francés y también en inglés y español. Sisi Mananga nos interpreta iniciando Identidades y Encuentros, Yambaye. Papa kusilika na yote Soki andimi sima boi mwana koyo kama wachi Nizeliga mwapatiyo Nikambo ya polingo Nako lingi moto na motema na yo Continuamos. Ahora escuchemos desde Sudáfrica a Amampondo. Este grupo es uno de los más importantes de esta región africana. Ellos utilizan instrumentos tradicionales hechos a mano y también los atuendos tradicionales de las tribus sudafricanas. Son 11 los integrantes de esta banda. Dicen que era una de las bandas preferidas de Nelson Mandela. Amampondo nos interpreta Iobe. Thank you. continuación vamos a escuchar al grupo de origen senegalés, la Orquesta Baobab. Este grupo fue fundado en el año de 1970 como un grupo multiétnico y multinacional. Adoptó la entonces vigente moda de la música cubana en el África Occidental. Fue una de las bandas más sobresalientes en los años 70, pero su éxito se fue desvaneciendo en la década de 1980 hasta su separación. Reapareció en el año 2001 tras un creciente interés por sus discos en Europa. Orquesta Baobab nos interpreta a continuación Nijai. Orquesta Baobab, una legendarísima canción, un club de Continuamos desde Mali, vamos a escuchar a los embajadores del Hotel Bamako. Este grupo se formó en el año de 1969, también era un grupo multiétnico. Músicos de Mali, Costa de Marfil, Senegal y Guinea formaban parte de esta banda. Entre ellos también estuvo como vocalista a partir del año de 1973 Salib Keita. Escuchemos a los embajadores del Hotel Bamako, nos interpretan Na. Thank you.

cosa ni li su mamma, la piccina da mollare una mano. Votam come cata patet, votam come cata patet, na prima si fa un cama, na prima si fa un cama. Antiro ma patani mino, mi putira nga silari mamma, se aranda ha putanga uno, anga brosa ni li su mamma, la piccina da mollare mamma. A continuación vamos a escuchar a Mokomba, otro grupo africano, este de Zimbabue. Se formó entre los años 2002 y 2007, pero su carrera profesional lo inició en el año 2008, luego de ganar un festival interregional de música organizado en Malawi. Mokomba nos interpreta Masangango. shaka ndeye jikamone nane kuyimbo kange jishaka ajeye yange jishaka ndeye jikamone nane kuyimbo yange jishaka ajeye continuación vamos a escuchar a Amara Touré. Él nació en Guinea Conakry en 1958, aunque su carrera musical la realizó más en Senegal, especialmente en la Star Band de Dakar, que también serían parte de Youssou N'Dour, y luego formarían la orquesta Baobab, que escuchábamos hace algún momento. Amara Touré nos interpreta a Falago. Vamos a despedirnos de todos y todas, deseándoles un feliz fin de semana y, por supuesto, mantenerse en sintonía de la radio La Casa de la Cultura. Nos despedimos con un fuerte abrazo para todos y todas. Vamos a escuchar, para finalizar, Identidades y Encuentros, a Wendo Colosoy. Fue la primera estrella internacional de la rumba congolesa, conocida por sus fans como Papa Wendo. Del álbum Van Allá, Papa Wendo, él nos interpreta para finalizar Identidades y Encuentros, Van Allá. Oh, yeah. yanga na bodi buli na kosuka yango wapie bana ba kosuma nga te nga na suka wapoza oh kambe opeki nga kwa batalisa ngai ye ba kosuma nga te na kosuka wapio mawa Bana ya baninga bakosunganga Oyanga patie ya mawae na mode mai Oh Olongo komu gambwa Mwana na poti ya mumba nyabe nyamati na ngadi bala Bettina, Yona Kato, Yona Nelly Wendo, Mami Wendo, Mona Tuka, Kobi, Kusunga, Muke, Yonge, Yonge, Yonge. Oh, le,